Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y lo reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que conoce la pureza y la intención de nuestro corazón. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La palabra de Dios siempre es un espejo profundo, no superficial, que revela muchas veces que nuestras acciones aparentemente buenas, pues esconden cierta falsedad, cierto egoísmo. Por eso, poner delante de la palabra requiere sinceridad, apertura, humildad, para que ella penetre y realmente nos sane, nos ilumine. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué hermoso es este continuo camino que estamos haciendo con los libros de los Reyes y naturalmente el Evangelio según San Marcos. Recuerdo que estamos en el ciclo C, por lo tanto leemos sobre todo el Evangelio según San Lucas, pero el Evangelio de Marcos va marcando ciertos días, hoy con un tema sumamente importante. ¿Qué es lo que hay atrás de nuestras acciones que aparentemente pueden ser buenas? Alguien me contó que había ido a un examen médico. Hoy día con la pandemia todo el mundo va a hacer un examen médico, un hisopado, un examen, bueno, de algo, ¿no? Para saber cómo está. Y el doctor le decía, bueno, y lo que queremos es conocer bien su situación. Hágase una radiografía, un examen del interior. Y bueno, él comparaba esto con lo que hace la palabra de Dios. No se queda en lo externo, sino la palabra penetra. Como dice Hebreos, es espada de dos filos que penetra en nuestro corazón. Nos consuela, pero también nos advierte. Hoy nos encontramos aquí con un Dios que está presente en ese templo hermoso que le ha construido Salomón. ¿Está Dios en todas partes?, preguntaba una persona. Sí, en todas partes, también está dentro de ti, el Señor vive en ti desde tu bautismo. Pero en el templo siempre pues tenemos un espacio especial, ¿no? Ustedes saben que ahora andan quemando templos, saqueando templos. Es esta gente que tiene un odio injustificado contra Dios y contra su iglesia. Bueno, este Dios, el Dios de Salomón, dice, yo estaré siempre en este templo. Pero muy aparte es que Dios esté en nosotros y que hagamos las cosas con sinceridad. Hoy regañan a los discípulos porque ciertamente dice, no comen lavándose las manos, etcétera, etcétera. Y explica el evangelista, Marcos está escribiendo el evangelio para los romanos, ellos no sabían estas costumbres, que los judíos se lavaban 5 veces al día las manos, todo ese exterior estaba muy hermoso, pero adentro había una vida doble, había una corrupción, porque dice ustedes, como dice Jesús, son un pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este es el problema de una fe practicada externamente. Y ustedes saben que esto lastimosamente se revela, ¿no? No porque haya más malos que buenos. Hay más buenos que malos, claro que sí. Pero muchas veces cuando hay asesinato, violencia, es gente que participa de una religión cristiana, católica o no católica, y vamos a matar, y vamos a ofender. Por eso, y qué importante lo que dice Jesús, no es cosa de tradiciones externas, sino de la profundidad del corazón. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, ¿dejamos que la palabra sinceramente nos examine, nos analice? ¿O vamos como algunos, escogiendo versículos de bendición, versículos de aleluya, versículos de glorificación, pero no una palabra que cuestiona, no una palabra que examina? Y la segunda pregunta, todo lo que hacemos, hay que practicar la fe, asistir a los sacramentos, escuchar la palabra, socorrer al necesitado, pero ¿eso también expresa una entrega al Señor, un encuentro con Jesucristo? ¿O son prácticas, como decía Jesús, unas cosas por fuera e hipocresía por dentro? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor y le decimos, oh Cristo, bien lo ha dicho tu siervo Juan en el Evangelio, él conoce lo que hay dentro de cada uno. No hay necesidad de que le hablen de las personas porque las conoce interiormente. Gracias, Señor, por conocernos. Danos también la capacidad de ser auténticos y no tener prácticas externas aparentemente muy hermosas de oración, de piedad, pero en el fondo tener odio, mentira, rencor, malas intenciones contra el hermano, que podamos externar aquellos que profundamente somos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 83, qué agradable Señor es tu morada, qué agradable Señor es tu morada. Ustedes saben que el templo de Jerusalén era muy hermoso, ¿no? El que hizo Salomón era bonito, pero el que hizo Herodes era un templo muy grande, muy bello. Qué bonito estar en tus atrios, estar en los patios del templo. Pero ¿cómo se sentirá Dios en el templo de nuestro corazón? ¿Podrá decir que es un lugar donde le gusta estar? ¿O estamos con una belleza externa y una corrupción interna? Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esta gente que está discutiendo con Jesús, diciéndole que él no cumple los mandamientos externos y los discípulos tampoco, y Jesús les llama a la sinceridad. Entremos pues en el silencio de la contemplación, diciendo una vez más, qué agradable Señor es tu morada. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, queremos proponernos en primer lugar examinar lo que hacemos, no porque esté mal lo que hacemos, ¿no? En una parroquia, un párroco hablaba de esto y decía a la gente, bueno, no solo venimos a misa, sino que todavía nos regañan. No, la palabra de Dios no es un regaño, no es una imposición, sino una clarificación. Podemos muy fácilmente caer en un culto externo, pero en el interior tener malas intenciones, como hacían estos fariseos, ¿no? Daban una ofrenda al templo y cuando le iban a dar decía, no, mejor me la quedo por tal motivo, por tal razón, tomar el nombre de Dios en vano. Y en segundo lugar, tomar el compromiso, ¿no? De que nosotros examinemos antes de condenar a alguien, porque aparentemente somos muy religiosos, somos muy cumplidores, pero bueno, allá en el fondo hay algo que no funciona. Y a veces el otro que está haciendo las cosas bien decimos, va, este no cree ni en Dios. Tal vez es un poco más sincero. Claro, no está bien no creer en Dios, no practicar la fe. Busquemos toda la sinceridad. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la cual nosotros saludamos diciendo, Ave María Purísima,